¿Aló? Sí. ¿Con quién hablo? Hola, ¿usted me oye? Sí, sí, le escucho. Joven, ¿tiene Maravitropic Mix? Maravitropic Mix. Ok. Maravitropic Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Maravitropic. Vaya, es un nombre bonito. La fuerza musical del Perú para toda América. Maravilloso. Después que me abandonaste y lloré como un niño, pues que tú me dejaste, tu vida se derrumbó. Queremos que se diviertan. este ritmo para ustedes. Queremos que muevan, muevan. Les pedimos que hagan palmas. Queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes. Queremos que muevan, muevan. Muevan, mueva, mueva, mueva. Mueva, mueva, mueva, mueva. Mueva, mueva, mueva, mueva. Sabor. Sabiendo que me engañaste, ya no volvería a tomar. Yo amaba, siempre me engañó. La mujer que yo quería, siempre me traicionó. La mujer que yo amaba, siempre me engañó. La mujer que yo quería, siempre me traicionó. Ya no volveré a tomar, recordando su amor. Ya no volveré a tomar, recordando su traición. De mí. Lo único que te pido yo a ti es que te acerques un poquito a mí. Aceptes tú mi amistad, mañana pueda disfrutar a mi amor. Yeah. corazones, que fuego en el amor. Te prometo, mi amorcito, cambiaré. Yo te juro, amor, que por ti cambiaré. Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré. Nuestro amor florecerá como ayer. Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré. Nuestro amor florecerá como ayer. Poquito. Sin llorar, Alicia. Qué bonito, ¿eh? Buena, Pocho. Ahora. Tú estás aquí, pero quiero que me digas hoy la verdad. Que no mienta tu corazón. Te amo, amor, te amo. Te quiero, amor, te quiero. Te amo, amor, te amo. Te quiero, amor, te quiero. No me mientas más, no me mientas más, por favor. Yo te quiero, amor, yo te quiero. Si de verdad. Yo nací para amarte, por algo Dios te puso en mi camino. Nunca, nunca me dejes, amor. Elín, Javier, los muchachos me ponen mucho entusiasmo, mucha alegría y la calidad musical. Amigos, José Villanueva se inspiró, hizo unas cosas muy bonitas para ese tema. Mucha gente baila, mucha gente lo vive, mucha gente lo corea. Arequipa esta noche no puede quedarse atrás. Aquí está esta gran obra que dice: tú no me verás llorar, maravilloso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dice Javier? ¿Qué dice? Nada es como antes. Tus besos, tus caricias ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir, porque ya no hay amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Desi, Carla! ¡Oh, oye! ¡Yoli, Yoli, Yoli! ¡Maravilloso! ¡Sí, señor! ¡Ahora! Juancito del Coloso, oye, no haga suspirar a las chicas. Vamos, Mario del Coloso. Así, así, así, así, así. Éxitos de José Villanueva. los Tropics Mix.